La guerra aflora todo, lo bueno y lo malo que uno tiene. Si sos un tipo jodido, sos el más jodido. Si sos egoísta, sos el más egoísta. Y si sos solidario, sos el más solidario. Así es la guerra. Saca todo lo bueno y lo malo que uno tiene. Del fondo del paraje al pozo de la trinchera, de las crecidas del Paraná a las mareas del Atlántico Sur, del avío que alimenta a la ración que hambrea, de Corrientes a Malvinas, ¿cuáles son los caminos que llevan a la patria? Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Cuando venía mal la cosa era cuando hundieron el Belgrano. Ahí nosotros veíamos de que esto era en serio y que ya teníamos muertos y que el próximo podía ser yo, pero con lo que teníamos hicimos lo humanamente posible. El jefe del sector nuestro era un segundo de Seineldín y tenía su comando ahí cerca de nuestra ametralladora y llama en realidad a nuestro puesto y yo atiendo. Y entonces me dice, bueno, a partir de este momento, era como las 9 de la noche del 13 de junio, y me dice: escuche, a partir de este momento nadie dispara un tiro. Saquen los cargadores de sus fusiles y por el amor de Dios que nadie atine a tirar ningún tiro. ¿Qué pasó? Le digo, ¿perdimos? ¿Qué? ¿Nos rendimos? Lloraba el tipo del otro lado de la línea. Comuníquele eso a sus compañeros ahí, y corto. Y yo le miraba a mis compañeros, uno de Chubú, uno de Buenos Aires, otro del Chaco. ¿Quién era ese? No, dicen que saquen los cargadores de sus falques, ya no. Que nadie tire un tiro, nada. ¿Qué pasó? ¿Dijeron? Y yo estoy acá, eso es lo que quisiera saber, digo, igual que ustedes. ¿Sí? Que descansemos, que nos acostemos a dormir, que barría la vía, un arenal ahí, rotaba el agua. Teníamos una bolsa de cama toda mojada. Todos los puestos se van a dormir, se van a quedar en el puesto durmiendo. Nadie sale del pozo. Y teníamos un jefe de la marina, estuvo a la altura de las circunstancias, lloró toda la guerra. Éramos nosotros los padres de él, más o menos cuidándole. ¿Por qué me metí en la marina? Decía, ¿por qué no fui carnicero? ¿Por qué no fui verdulero? No tenés vergüenza, le digo, tenemos compañeros muertos, heridos, vos no tenés ni un rasguño y son nuestros jefes y tendría que darnos el ejemplo. Mirá como el comportamiento, este es un infante de marina. Y bueno, la guerra aflora todo, lo bueno y lo malo que uno tiene. Si son un tipo jodido, sos el más jodido. Si sos egoísta, sos el más egoísta. Y si sos solidario, sos el más solidario. Así es la guerra. Saca todo lo bueno y lo malo que uno tiene. Y bueno, y él, nada, cuando le dije que se acomodó ahí, siguió acostado. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Y al otro día temprano vienen y nos dicen que efectivamente que preparemos todo ya, que inutilicemos nuestra ametralladora, había que romperla, y que permanezcamos a la espera de órdenes, y que la plaza estaba rendida. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Contengamos el dolor. Levantemos bien alta la frente. Nuestro pueblo es y se siente fuerte. La dignidad y el porvenir son nuestros. Y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches. Pero había que buscar un punto de confluencia donde debíamos llevar todo formado todo, y había distintos puestos ya con ingleses dispersos por la isla. Hasta ahí la novedad para nosotros era verlo los ingleses, porque nunca lo habíamos visto hacer. Estaban los barcos, estaban en otro sector. Bueno, ahí aparecieron los paracaidistas, los gurkha, esto, lo otro. Y nosotros, como buenos cholulos, le miramos, los uniformes. Y nosotros éramos bambinos, le decían a un chiquitito, cara de niño así. Y ellos nos miraban a nosotros también con sorpresa. Algunos silbaban tema de los Beatles, para ¡Hey, Tommy! Escucha Maradona era lo más nombrado por los ingleses en ese momento. Y ridículo fue el momento en que nuestro jefe, un jefe nuestro, y dice: a partir de este momento vamos a entonar la estrofa de nuestro himno nacional argentino. Y empezamos ahí, ni fuerza ya no teníamos. Ya. ¡Oh, inmortal! Y era surrealista para mí el momento. Me iba a entregar mi fusil y cantando el himno. O sea, y si le pego un tiro a dos ingleses me van a matar a mí. Y llegamos y había una parva de fusiles así donde cada uno tiraba el casco, tiraba eso que se ve ahí en alguna foto. Pero a nosotros nos habían preparado para ir a morir ahí. Nos dijeron que eso se defendía palmo a palmo, que esta. Pero ese momento a mí me pareció patético. O sea, bueno, y lo que peor a mí, por ejemplo, me remordía era cómo vuelvo al continente, con qué cara. Si perdimos yo vine acá a defender esto y ahora tengo que volver a derrotado. Pero ese momento fue muy fuerte para mí, cantar el himno mientras entregaba mi fusil, no encontraba relación. Juremos con gloria morir, juremos con gloria a morir. ¡Viva la patria, carajo! ¡Viva! Esta patria, de Goya a Puerto Argentino. Una producción de América Profunda y Radio La Chicharra. Pues L, 5-9 te escucho, 5-9 te escucho. Esta patria, de Goya a Puerto Argentino, es parte de la historia de Ramón Orlando Mendoza, quien combatió en las Islas Malvinas durante 1982. ¿Me repite su indicativo? ¿Me repite, por favor? Hicimos Esta Patria, de Goya a Puerto Argentino, por América Profunda, Sofía Lovisek, Román Solsona, Ezequiel Vera Rolón, Matías Sánchez y Juan Pablo Berch. ¿Me decís tu nombre? ¿Me recordás tu nombre, cambio? Por FM La Chicharra, Cintia Coria, José María da Silva, Jorge Cefarelli, Marina Pino y Esther Migueles. Si me repetí tu nombre lentamente, tomo nota. Locución, Cintia Coria. Música original, Matías Sánchez y Amanda Paz. Nuevamente comienza la alerta roja. El personal militar se dispone nuevamente a defender estas posiciones. Utilizamos material sonoro del Archivo Histórico de la Televisión Pública Argentina, el film Operación Rosario, de Rodrigo Fernández Engler, y el archivo personal del corresponsal de guerra, Eduardo Aníbal Rotondo. Son las 2:55 en Puerto Argentino. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.